pero las encuestas no dan el resultado definitivo. Entonces, claramente, creo que eso tienes que tenerlo claro. Lo segundo que te puedo decir, que hace cosa de un año a esta parte, al Partido Regionalista de los Independientes, que nosotros apoyamos, o que yo apoyé en la elección municipal, le daban el 1% también. Y al propio Ricardo Israel, que era candidato aquí por Santiago, creo que esa misma encuesta le dio el 1,4%. Entonces, claramente, las encuestas dejémoslas donde están. Además, te quiero decir que esa encuesta obedece mucho a la medición mediática, en la cual a mí claramente me han tenido excluido, y creo que ahora que va a haber una cosa más abierta, eso debería cambiar. Lo otro que quiero decirte es que nosotros representamos una cosa muy profunda. Yo represento, o he tratado de representar, una verdadera corrección a la forma como se ha aplicado un modelo económico-social que se ha traducido en una gran concentración de la riqueza y en una falta de competencia que no se traduce como una verdadera economía social de mercado, donde ha sido nuestra clase media y los trabajadores los que han pagado las consecuencias de todo esto. Nosotros representamos una corrección en lo regional o en la regionalización de fondo, y nosotros aspiramos también a un verdadero reencuentro en los chilenos. Entonces, cuando tú sientes o crees o estás por cosas de ese nivel, de esa magnitud, tú no te puedes andar amedrentando por el resultado malo o poco bueno, no sé, toda una encuesta. Tienes que ver cuál es el objetivo. Y la gran aspiración nuestra, y en la que yo espero contribuir, es a crear un verdadero movimiento de centro, que incluso va contra el sistema binominal que tenemos, para poder dar una mayor estabilidad a Chile, pero sobre todo para lograr que nuestro país pueda progresar de verdad en una forma mucho más integral de lo que hemos tenido estos años. Eso es lo que justifica nuestro planteamiento presidencial.